Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, y como cada semana y de parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, nos da mucho gusto el que nos sintonices. ¿Y sabías que nuestros hábitos diarios de alimentación y actividades físicas pueden ser la diferencia entre la salud o la enfermedad? Muchas veces valoramos estar sanos cuando nos encontramos enfermos o al borde de la muerte. Cuidar nuestro cuerpo es una tarea que debemos realizar todos los días. Para ello te queremos compartir 5 hábitos que nos ayudarán a tener una vida saludable. Uno de ellos es comer frutas y verduras todos los días. Comer por lo menos 9 porciones balanceadas de vegetales y verduras puede ahorrarnos muchas visitas al doctor, pues son buenos antioxidantes para el cuerpo. También trata de consumir menos azúcares, carnes rojas, harinas y productos procesados. Haz ejercicio. Hacer por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio es sano para nuestro corazón. Nos ayuda a mantener un peso adecuado y nuestros músculos tonificados. También hay que dormir ciertas horas adecuadas. Los médicos, por ejemplo, nos recomiendan dormir entre 7 u 8 horas diarias, y en caso de no descansar lo suficiente, puedes padecer hipertensión, enfermedades cardíacas y hasta diabetes. Mantener nuestro cuerpo hidratado es de mucha importancia, ya que se recomiendan por lo menos 2 litros de agua al día. También es importante no estresarse, ya que el estrés está a la orden del día. Sin embargo, hay que tomarnos la vida más a la ligera y tener las actividades ordenadas por horas y hasta dónde somos capaces de hacer durante el día, y así también planearlas durante la semana. Esperamos que estos consejos nos ayuden en nuestra vida. Ya para comenzar nuestro programa, te dejo con esto para todos los enamorados, con Rey, con Ya me enteré, y regreso. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree, que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que me imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer, no. La verdad es que me ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Ethan Woodman, periodista, investigador y autor, recibió una nominación al Premio Nobel de la Paz 2017 por su trabajo en exponer la masiva sustracción forzada de órganos en los hospitales estatales de China a los practicantes de la disciplina espiritual tradicional Falun Gong, también conocida como Falun Dafa. Woodman, junto con el abogado de derechos humanos David Mata y el ex parlamentario canadiense David Kilgour, lanzaron un informe, Cosecha Sangrienta, El Matadero, una actualización, en junio de 2016. El informe muestra que el número de trasplantes de órganos en China es entre 6 y 10 veces mayor que el estimado anual presentado por el Partido Comunista Chino, con entre 60.000 y 100.000 trasplantes llevados a cabo por año en China en los últimos 15 años. Todos estos años, el régimen chino ha negado los alegatos de que asesina prisioneros de conciencia para suministrar órganos a su industria de trasplantes. Woodman cree que el informe de 2016 cambia todo. Internacional. UNICEF alerta de los abusos que sufren niños y mujeres que transitan la ruta migratoria del Mediterráneo Central. Según los hallazgos de su informe, elaborado con testimonios de menores y mujeres que emprendieron la travesía que se inicia en las costas de Libia y que tiene como destino Italia, algunos de los peligros que enfrentan son explotación, violencia sexual, abusos y detenciones. El estudio reveló que 3/4 de los niños entrevistados sufrieron hostigamiento o violencia por parte de adultos, mientras que casi la mitad de mujeres y menores denunciaron abusos sexuales durante el trayecto. En los últimos 50 años se ha multiplicado 20 veces la producción mundial de plásticos, llegándose a generar 320 millones de toneladas en ese plazo. NUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lanzó en Bali, Indonesia, la campaña Mares Limpios, que busca la eliminación de los productos plásticos para 2022. Estos generan el 90% de la basura marina, con alrededor de 8 millones de toneladas de plástico que acaban en los océanos del planeta cada año. Mares Limpios está dirigida a los gobiernos, al sector privado y a los ciudadanos. Según un informe del Consejo de Visión llamado Visión Sobreexpuesta, el dilema del dispositivo digital, alrededor del 60% de nosotros usamos dispositivos digitales por más de 5 horas al día y el 70% usamos más de 2 dispositivos a la vez, causando fatiga ocular. Algunas recomendaciones para ayudar a nuestros ojos son: no olvidarnos de parpadear, cada 20 minutos mirar un objeto a 6 metros de distancia por 20 segundos. No acercarse mucho a la pantalla, es ideal tenerla a una brazada de longitud. Ajustar su luminosidad, reducir el brillo y aumentar el contraste. Y no mirar el teléfono inteligente o la pantalla hacia abajo, sino frente a su cara y ligeramente por debajo del nivel de los ojos. Hace 70 años, en febrero de 1947, en Nueva York, Edwin Herbert Land presentó la primera cámara de fotografías instantáneas que revelaban las imágenes en tan solo 60 segundos. Este dispositivo se volvió imprescindible en aquellos tiempos, convirtiéndose en un hito en la historia de la fotografía. Inicialmente se fabricaron 60 cámaras con la intención de tener stock para poder fabricar la segunda tanda en base a su demanda. Pero las cámaras y las películas se agotaron en el primer día de demostración y venta. Deportes. La edición 104 del Tour de Francia se disputará del 1 al 23 de julio del 2017. Este año la ruta tendrá 21 etapas y pasará por Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Francia. El banderazo de salida se dará el 1 de julio en la ciudad alemana de Düsseldorf. La primera etapa será contrarreloj individual de 13 kilómetros. Como violencia intrafamiliar se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Como por ejemplo en Colombia, el año pasado se registraron 44.700 casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, Uruguay lidera la cifra de muertes por violencia doméstica y es 10 veces mayor que en España y 5 veces mayor que en Chile. México es un caso alarmante en donde 7 de cada 10 mujeres han vivido en cualquier momento de su vida algún tipo de violencia y se calcula una violación cada 4 minutos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista y regresamos? Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Está con nosotros Luz María Haro. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Luz María, ¿nos puedes hablar un poco sobre violencia intrafamiliar? Con mucho gusto, Alma. La violencia intrafamiliar es denominada también violencia doméstica. Es una situación de abuso de poder o maltrato físico o psíquico de un miembro de la familia sobre otro más débil. La violencia que se da es dentro del ámbito familiar. Es en la familia donde se aprenden los valores, se fomenta la autoestima y se fortalece la seguridad en uno mismo con base a buenos tratos, afectividad y aceptación. ¿Cuántos tipos de violencia hay? Está la violencia verbal, que conlleva ofensas, malas palabras, humillaciones. La violencia física, que refiere a empujones, cachetadas, pellizcos, moretones y hematomas que a veces se dan por causa de algunos golpes. Está también la violencia psicológica, en donde hay amenazas de muerte y se trabaja mucho sobre el miedo hacia la persona con base a amenazas. También la violencia sexual, que es tener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona, lo que se llama violación. Está también la violencia económica, que es no dar sustento a la familia. Muchos varones o esposos se desquitan en la mujer cuando no recibe atenciones o servicios sexuales. Si no me atiendes o no me das lo que quiero, no te doy gasto. Está la violencia patrimonial, que es quitar la propiedad o los bienes que han conseguido hacer los dos. O cuando una persona tiene herencia de algún familiar, también en muchos casos la otra persona le quita sus bienes y eso es una violencia. ¿La violencia puede tener algunos ciclos para darnos cuenta de que hay violencia? Sí, se llama el ciclo de la violencia y es muy, muy, muy marcado de cómo primero hay una aparente calma, luego hay una acumulación de tensión, viene luego la explosión violenta y entonces desencadena la culpa o arrepentimiento, o lo que se llama también luna de miel, viene la reconciliación y luego volvemos a empezar con la aparente calma, acumulación de tensión, explosión violenta, culpa o arrepentimiento y la reconciliación. Un círculo que se repite y se repite y se repite, y no te puedo yo decir cada 15, cada 20 o cada mes, porque eso ya depende de las personas que lo llevan. Hay dos factores muy importantes, el victimario y la víctima. Y en este círculo, muchas veces la víctima pasa a ser el victimario. Y el victimario pasa a ser la víctima en el momento de la culpa o arrepentimiento. Porque entonces el victimario ofrece y la víctima ahora se desquita. Y es un círculo vicioso que no tiene fin ni salida. Las personas se acostumbran a este tipo de círculos y esperan con mucho gusto y agrado ese momento de la reconciliación. Entonces, sin reconciliación consideran que la vida es aburrida. Lo interesante de todo esto es que la violencia crece, no tiene un tope y puede llegar al feminicidio. Esto es cuando el varón es el violento y cuando la persona ya no, la mujer ya no permite la violencia, es tan grande su agresión o grado de agresividad que termina matándola, porque de él nadie se burla. Y como su vida ha sido de amenazas, pues muchas veces sí pasa de amenaza a la acción. Aunque también ya se sabe que existe la violencia hacia los hombres. Y se está pensando en crear instituciones en apoyo al hombre, porque a esas instituciones de violencia intrafamiliar para mujeres han llegado varones a solicitar la ayuda que han sido agredidos por su mujer. Entonces, violencia genera más violencia. Por eso muchos adolescentes han preferido salir de sus casas y vivir en la calle. ¿Pero pueden llegar a repetir lo que vivieron? Hay dos consecuencias. Repiten patrón o cortan y se vuelven diferente. Pero es decisión de cada persona. Yo creo también más que nada de quién los logre reeducar más adelante, haciéndoles consciente de que ese o ese tipo de violencia que vivieron en su infancia, pues los lleva a más violencia. Nosotros los adultos somos quienes tenemos la responsabilidad de que con ejemplo vamos a educar a los chicos, a los menores, a nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros ahijados, con ejemplo, no con palabras, para que ellos tengan una vida sana que les permita ser también adultos sanos. Vamos a un corte y regresamos. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando de violencia intrafamiliar. La diferencia entre una casa y un hogar es enorme. La casa es el inmueble. El hogar viene de hoguera. Es en donde hay calor de amor, hay confianza, hay seguridad, hay afecto, hay paz y armonía. Una casa ha de convertirse en un hogar, en donde todas las personas que entren se sientan a gusto, se sientan en paz, se sientan en confianza, se sientan seguras y amadas. Ahí viene la tarea. La pregunta es, ¿vives en una casa o vives en un hogar? Si vives en una casa, esfuérzate por convertirla en un hogar. Y si ya tienes un hogar, agradece y lucha porque se siga manteniendo ese hogar y no se vuelva una simple casa. Entonces, ¿qué les recomendarías a nuestros radioescuchas? Pues voy a hacer mención de lo que recomienda la psicoterapeuta Virginia Satir. Ella recomienda 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 abrazos al día para mantenimiento y 12 abrazos para crecer emocionalmente. Entonces, la recomendación es: abraza a las personas que habitan en tu hogar. ¿Cómo se puede contrarrestar la violencia? Se contrarresta poniendo límites claros y cambiar de la violencia por el respeto a la dignidad de las personas. Y aunque sean niños, aprender a escucharlos y aprender a respetarlos, porque son seres humanos. Aprendemos mucho de los niños, nos enseñan bastante, entonces también ellos merecen un respeto. ¿Cómo nosotros exigimos un respeto cuando no estamos enseñándoles el valor del respeto? Abracemos a los que están con nosotros, que son lo que más debemos cuidar y fomentar en ellos el amor. Hay un pensamiento de Facundo Cabral que dice: hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. Luego entonces, si la vida es tan corta, pues vamos a ser felices, vamos a ser amorosos, vamos a ser armónicos. Para que podamos avanzar todos juntos en este camino que es la vida. Yo eso solamente les digo, entre más años se cumplen, más rápido se va el tiempo. Así es. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti por estar con nosotros en todas estas entrevistas y te agradecemos de verdad que nos des parte de tu tiempo de vida. Muchas gracias, Luz María, y hasta pronto. Hasta pronto a todos, ha sido con mucho amor. Recordemos que para construir una familia madura todo comienza desde cada uno de nosotros. No queramos pedir al otro lo que no hacemos. Y ahora te dejo con este grupo mexicano considerado uno de los precursores del género synth pop en Hispanoamérica. Y sí me refiero a Moenia con este sencillo de Contigo Estaré y Regreso.